noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, y en este primero de enero del año 2016 iniciamos con su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. En esta, la primera emisión del año 2016, pues damos cuenta de las noticias que acontecen desde abajo aquí en este México y en el mundo. Este noticiero es un esfuerzo de los medios libres, escucha, difunde y rompe el cerco. El contenido del programa, en nuestra columna mañanera estaremos abordando el comunicado dado a conocer hace algunas horas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 22 aniversario del alzamiento armado en Chiapas. Esto como primer columna. Después, en nuestra sección Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales. Desde Estados Unidos, cuando muere un niño por Mumia Abu Jamal. Esto retomado desde el sitio Amigos de Mumia. Pues es un ensayo donde Mumia nos da cuenta de lo que pasa en ese país en donde se siguen asesinando a hombres y mujeres afrodescendientes. Desde Ecuador, los límites y la crisis del correísmo, retomada desde la página de Red Latina Sin Fronteras. Este texto analiza un poco de cómo se suceden los gobiernos progresistas y su repentina caída en varios países, entre ellos Argentina, en Venezuela igual un duro golpe sufrido por estos gobiernos de supuesta izquierda. Este texto nos ayuda a analizar lo que sucede en este gobierno de Rafael Correa, que desde 2006 asumió la presidencia ya en este país sudamericano. También un mensaje de Natalie Casanova, esto por el Diciembre Negro, un análisis de cómo vienen los siguientes años, los siguientes meses en este mundo de las corporaciones y la explotación a nivel internacional, el canibalismo corporativo, lo que sigue, una noticia de Red Latina Sin Fronteras. También, esta vez desde Brasil, Ocupa Escola, luchas por la otra educación pública en Brasil, esto por lo acontecido en los últimos meses allá en Sao Paulo, en donde se han dado reiteradas protestas estudiantiles por las modificaciones en la educación pública allá en Brasil. Desde Honduras estaremos escuchando un audio, Deseos para el 2016, vía Radio Progreso. Desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales, Chihuahua, heladas en el norte del país, un mayor sufrimiento para el pueblo trabajador. Esto vía Izquierda Diario. Desde Chiapas, previo a la visita del Papa, se han reactivado los paramilitares Abejas de Acteal ante agresión armada. Esto por la agresión sufrida en contra de los compañeros de las Abejas de Acteal. Un nuevo foco rojo se enciende allá en el estado de Chiapas ante una posible masacre. También desde Chiapas, San Sebastián Bachajón alza la mano para apoyar al ejido de Tila. Esto por lo sucedido hace algunos días, en donde los pobladores, los comuneros de allá del ejido de Tila en Chiapas, han sufrido agresiones por parte de estos grupos partidistas y paramilitares. Desde el Distrito Federal, un comunicado vía Regeneración Radio, lo que acontece en el andar de estos compañeros de este medio independiente, pues nos dan a conocer cuáles son los pasos que se seguirán en el trabajo de los compañeros de Regeneración Radio. También desde el sitio de Somos el Medio, México, el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, vía Reporteros Sin Fronteras. Esta nota de los compañeros de Somos el Medio nos informa sobre algunas informaciones, este comunicado dado a conocer por Reporteros Sin Fronteras hace algunos días, en donde podemos ver las agresiones que se han incrementado a reporteros en América Latina, sobre todo aquí en México. Y bueno, como parte de este su noticiero, el primer noticiero del año 2016, la columna caminera Chile, fuga de un día de diciembre, 19 años de la operación Vuelo de Justicia. Este recuento histórico de lo sucedido allá en Chile hace 19 años, en donde pues se dieron a la fuga a algunos compañeros presos políticos en ese entonces, y que esas mismas alas quisiéramos para nuestros compañeros que ahora se encuentran en prisión en México. Especialmente recordamos el caso de la compañera Nestora Salgado, de quien igual daremos a conocer algunas palabras para este año 2016, donde ella pues da a conocer su sentir al respecto de esta prisión injusta que sufren ella y otros 9 compañeros de la policía comunitaria allá en el estado de Guerrero. Bueno, y para este, el primer noticiero del año 2016, pues lo que más deseamos es la libertad de nuestros compañeros, paz y justicia para todo nuestro país. Y bueno, con esto arrancamos el noticiero. Mi trompo resumbador, mi juguete favorito. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Primer columna mañanera, queremos presentarles las palabras del STLN en el 22 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Estas palabras que fueron dadas justo hoy en la madrugada del 1 de enero de 2016. Buenas noches, buenos días compañeros, compañeras, bases de apoyo, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compañeras, compañeroas, milicianos y milicianas, insurgentas, insurgentes, responsables locales y regionales, autoridades de las tres instancias de gobierno autónomo, compañeros, compañeras, promotores, promotoras de las diferentes áreas de trabajo, compañeros, compañeras de la Sexta Nacional e Internacional y todos los presentes. Compañeras y compañeros, hoy estamos aquí para celebrar el 22 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Durante más de 500 años sufrimos la guerra que los poderosos de distintas naciones, lenguas, colores y creencias nos hicieron para aniquilarnos. Quisieron matarnos, sea matando nuestros cuerpos, sea matando nuestras ideas, pero resistimos. Como pueblos originarios, como guardianes de la madre tierra, resistimos. No solo aquí y no solo con no solo el color que somos de la tierra. En todos los rincones del mundo que dolía antes y duele ahora, hubo y hay gente digna y rebelde que resistió, que resiste contra la muerte que impone el de arriba. El 1 de enero de 1994, de hace 22 años, hicimos público el Ya Basta, que preparamos en silencio digno durante una década. Callando nuestro dolor, preparábamos así el grito de nuestro dolor. De fuego fue entonces nuestra palabra, para despertar a quien dormía, para levantar a quien caía, para indignar a quien se conformaba y se rendía, para revelar la historia, para obligarla a decir lo que callaba, para develar la historia, las explosiones, las explotaciones, asesinatos, despojos, desprecios y olvidos que se escondía detrás de la historia de arriba, esa historia de museos, estatuas, libros de texto, monumentos a la mentira. Con la muerte de los muertos, con nuestra sangre sacudimos la modorra de un mundo resignado a la derrota. No fueron solo palabras. La sangre de nuestros caídos y caídas en estos 22 años se sumó a la de años, lustros, décadas, siglos anteriores. Tuvimos que elegir entonces y elegimos la vida. Por eso, entonces y ahora, para vivir morimos. Tan sencilla como nuestra sangre pintando las calles y muros de las ciudades que nos desprecian ahora como antes lo hicieron, fue nuestra palabra entonces, y lo sigue siendo. Como bandera de lucha, fueron nuestras 11 demandas: tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda digna, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas demandas fueron las que nos hicieron levantarnos en armas porque es lo que nos hace falta a los pueblos originarios y a la mayoría de las personas en este país y en todo el mundo. De esta manera, emprendimos nuestra lucha en contra de la explotación, marginación, humillación, desprecio, olvido y por todas las injusticias que vivimos causadas por el mal sistema. Porque para los ricos y poderosos, solo servimos para sus esclavos, para que así ellos sean cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres. Después de vivir tanto tiempo bajo la dominación y el despojo, dijimos: ya basta, y hasta aquí se acabó la paciencia. Y vimos que nos quedó otro camino más que tomar nuestras armas para matar o morir por nuestra causa justa. Pero no estábamos solos, solas. No lo estamos ahora. En México y el mundo la dignidad tomó las calles y pidió espacio para la palabra. Entendimos entonces. A partir de ese momento cambió nuestra forma de lucha y fuimos y somos oído atento y palabra abierta, porque desde un principio sabíamos que una lucha justa del pueblo es por la vida y no por la muerte. Pero tenemos a un lado nuestras armas, no las dejaremos, estarán con nosotros hasta el final. Porque vimos que donde nuestro oído fue corazón abierto, el mandón opuso su palabra de engaño, su corazón de ambición y mentira. Vimos que la guerra de arriba siguió. Su plan y su objetivo era y es hacernos la guerra hasta exterminarnos. Por eso, en lugar de resolver las justas demandas, preparó y prepara, hizo y hace la guerra con sus armamentos modernos, forma y financia grupos paramilitares, ofrece y reparte migajas aprovechando la ignorancia y la pobreza de algunos. Esos mandones de arriba son tontos. Pensaron que quienes estaban dispuestos a escuchar estaban también dispuestos a venderse, a rendirse, a claudicar. Se equivocan ahora. Porque nosotras, las zapatistas, los zapatistas, tenemos bien claro que no somos limosneros o inútiles que esperan que todo se les sea resuelto solo. Somos pueblos con dignidad, con decisión y conciencia para luchar por la verdadera libertad y justicia. Para todas, para todos, para todoas. Sin importar su color, su raza, su género, su creencia, su calendario, su geografía. Por eso nuestra lucha no es local, ni regional, ni siquiera nacional. Es universal. Porque universales son las injusticias, los crímenes, los despojos, los desprecios, las explotaciones. Pero también son universales la rebeldía, la rabia, la dignidad, el afán de ser mejores. Por eso entendimos que era necesario construir nuestra vida, nosotros mismos, nosotras mismas con autonomía. En medio de las grandes amenazas de los hostigamientos militares y paramilitares y las constantes provocaciones del mal gobierno, empezamos a formar nuestro propio sistema de gobernar, nuestra autonomía, con nuestra propia educación, nuestra propia salud, nuestra propia comunicación, nuestra forma de cuidar y trabajar a nuestra madre tierra, nuestra propia política como pueblo y nuestra propia ideología de que cómo queremos vivir como pueblos, como otra cultura. Donde otros esperan que desde arriba se solucionara lo de abajo, nosotros zapatistas empezamos a construir nuestra libertad como se siembra, como se construye, como se crece, es decir, desde abajo. Pero el mal gobierno intenta destruir y acabar nuestra lucha y resistencia con una guerra que cambia de intensidad como cambia su política engañosa, con sus malas ideas, con sus mentiras, usando sus medios de comunicación para difundirlas y con la repartición de migajas en los pueblos indígenas donde no hay zapatistas, para así dividir y comprar conciencias, aplicando estas fórmulas para que su plan de contrainsurgencia siga adelante. Pero la guerra que viene de arriba, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos, es siempre la misma, solo trae destrucción y muerte. Pueden cambiar las ideas y las banderas con las que llega, pero la guerra de arriba siempre destruye, siempre mata, nunca siembra como no sea el terror y la desesperanza. En medio de esa guerra, tuvimos que caminar hacia lo que queremos. No podíamos sentarnos a esperar que entendieran quienes no entienden ni siquiera que no entienden. No podíamos sentarnos a esperar a que el criminal renegara de sí mismo y de su historia y se convirtiera en arrepentido en alguien bueno. No podíamos esperar una larga e inútil lista de promesas que serían olvidadas unos minutos después. No podíamos esperar a que lo otro, diferente pero igual en dolor y rabia, nos mirara y mirándonos se viera. No sabíamos cómo hacer. No había ni hay libro, manual o doctrina que nos dijera cómo hacer para resistir y al mismo tiempo construir algo nuevo y mejor. Tal vez no es perfecto, tal vez diferente, pero siempre nuestro, de nuestros pueblos, de las mujeres, hombres, niñas y ancianos que con su corazón colectivo cubren la bandera negra con la estrella roja de 5 puntas y las letras que les dan no solo el nombre, también compromiso y destino. STLN. Entonces, buscamos en nuestra historia ancestral, en nuestro corazón colectivo, y a los tumbos, con fallas y errores, fuimos construyendo esto que somos, y que no solo nos mantiene con vida y resistiendo, sino que también nos levanta dignos y rebeldes. Durante estos 22 años de lucha y resistencia y rebeldía, seguimos construyendo otra forma de vida, gobernándonos a nosotros mismos como pueblos colectivos que somos, bajo los siete principios del mandar obedeciendo, construyendo un nuevo sistema y otra forma de vida como pueblos originarios. Uno, donde el pueblo manda y el gobierno obedece, y nuestro corazón sencillo lo ve que es lo más sano, porque nace y crece del mismo pueblo, es decir, es el mismo pueblo que opina, discute, piensa, analice, propone y decide qué cosa es lo mejor para su beneficio, siguiendo el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. Como iremos explicando después, vemos que en las comunidades partidistas reinan el desamparo y la miseria, manda la holganicería y el crimen, la vida comunitaria está rota, lastimada, ya mortalmente. El venderse al mal gobierno no solo no resolvió sus necesidades, sino que sumó más sus errores. Donde antes había hambre y pobreza, hoy la sigue habiendo, pero además hay desesperanza. Las comunidades partidistas se han convertido en grupos de limosneros que no trabajan, solo esperan el siguiente programa gubernamental de ayuda, o sea, esperan la próxima temporada electoral. Y esto no aparecerá en ningún informe de gobierno municipal, estatal o federal, pero es la verdad que se puede ver en las comunidades partidistas, campesinos que no saben ya trabajar la tierra, casas de material vacías porque ni el cemento ni la lámina se pueden comer, familias destruidas, comunidades que solo se reúnen para recibir las limonas de gubernamentales. En nuestras comunidades tal vez no hay casa de cemento, ni televisiones digitales, ni camiones de último modelo, pero nuestra gente sabe trabajar la tierra, lo que se pone en su mesa, la ropa que las viste, la medicina que las alivia, el saber que se aprende, la vida que se transcurre es suya, producto de su trabajo y de su saber, no es regalo de nadie. Podemos decirlo sin pena, las comunidades zapatistas no solo están mejor que hace 22 años, su nivel de vida es superior al de quienes se han vendido a los partidistas de todos los colores. Antes, para ver si alguien era zapatista, se veía si traía paliacate rojo o pasamontañas. Ahora basta ver si sabe trabajar la tierra, si cuida su cultura, si estudia para conocer la ciencia y la técnica, si se respetan como mujeres que somos, si tiene la mirada en alto y limpia, si sabe que manda como colectivo, si ve los cargos de gobierno autónomo rebelde zapatista como servicio y no como negocio, si cuando preguntan algo que no sabes responde, no lo sé, todavía. Si cuando se burlan diciéndole que los zapatistas ya no existen, que son muy pocos, responde, no preocupas, ya vamos a hacer más. De repente tarda, pero sí vamos a hacer más. Si mira lejos en calendarios y geografías, si sabe que el mañana se siembra hoy. Pero pues sí, reconocemos que nos falta mucho por hacer, nos hace falta organizarnos más y mejor. Por eso no tenemos que esforzar más por prepararnos para realizar más y mejor nuestros trabajos de gobernarnos, porque ahí viene de nuevo el mal de los males, el mal sistema capitalista, y tenemos que saber cómo enfrentarlo. Ya tenemos 32 años de experiencia de lucha, de rebeldía y resistencia, ya somos lo que somos, somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, somos aunque no nos nombren, somos aunque con silencios y calumnia nos olviden, somos aunque no nos miren, somos el paso, somos en el paso, en el camino, en el origen, en el destino, y en lo que somos vemos, miramos, escuchamos dolores y sufrimientos cercanos y lejanos en calendarios y geografías, y miramos antes y miramos ahora, una noche cruenta, más si posible fuera, se entiende sobre el mundo. el mandón no solo se empeña en seguir explotando, reprimiendo, despreciando y despojando, está decidido a destruir el mundo entero si eso le da ganancias, dinero, paga. Está claro que viene lo peor para todos, todas, todoas, porque los grandes ricos multimillonarios de unos cuantos países siguen con el objetivo de saquear todas las riquezas naturales en todo el mundo, todo lo que nos da vida, como el agua, las tierras, bosques, montañas, ríos, aire, y todo lo que está bajo el suelo, oro, petróleo, uranio, ámbar, azufre, carbón y otros minerales, porque ellos no la consideran a la tierra como fuente de vida, sino como un negocio, y todo lo convierten en mercancía, y la mercancía la convierten en dinero, y así nos quieren destruir por completo. El mal y el malo tienen nombre, historia, origen, calendario, geografía, es el sistema capitalista. No importa cómo lo pintan, no importa el nombre que le pongan, no importa la religión que lo vistan, no importa la bandera que levante, es el sistema capitalista. Es la explotación de la humanidad y del mundo que habita. Es el desprecio a todo lo que es diferente y que no se vende, no se rinde, no claudica. Es el que persigue, encarcela, asesina. Es el que roba. Frente a él surgen, nacen, se reproducen, crecen y mueren salvadores, líderes, caudillos, candidatos, gobiernos, partidos que ofrecen la solución. Como una mercancía más, se ofertan las recetas para resolver los problemas. Tal vez alguien todavía crea que de arriba, de donde vienen los problemas, vendrán las soluciones. Tal vez todavía hay quien cree en salvadores locales, regionales, nacionales y mundiales. Tal vez hay todavía quien espera que alguien haga lo que nos corresponde hacer a nosotros, nosotras mismas. Sería muy bueno, sí, todo fácil, cómodo, sin mayor esfuerzo. Solo levantar la mano, tachar la boleta, llenar un formulario, aplaudir, gritar una consigna, afiliarse a un partido político, votar para votar a uno y que otro entre. Tal vez, decimos, pensamos nosotros, nosotras, zapatistas, que somos lo que somos, sería muy bueno así, pero no lo es. Porque lo que hemos aprendido como zapatistas que somos y sin que nadie nos haya enseñado, como no sea nuestro propio paso, es que nadie, absolutamente nadie, va a venir a salvarnos, a ayudarnos, a solucionar nuestros problemas, a aliviar a nuestros dolores, a regalarnos la justicia que necesitamos y merecemos. Solo lo que hagamos nosotros, nosotras, cada quien según su calendario y su geografía, según su nombre colectivo, su pensamiento y su acción, su origen y su destino. Y también hemos aprendido, como zapatistas que somos, que es solo con organización que es posible. Aprendimos que si se indigna uno, una, unoa, es bonito, que si se indignan varios, varias, muchos, muchas, muchoas, entonces una luz se enciende en un rincón del mundo y su luz alcanza a alumbrar por unos instantes toda la faz de la tierra. Pero también aprendimos que si esas indignaciones se organizan, entonces no es una luz momentánea la que ilumina los caminos terrenales, entonces es como un murmullo, como un rumor, como un temblor que empieza a sonar, quedo primero, más fuerte después, como si este mundo fuera a parir otro mundo, uno mejor, más justo, más democrático, más libre, más humano, o humana, o humanoa. Por eso hoy empezamos, es parte de nuestras palabras, con una palabra ya de antes, pero que sigue siendo necesaria, urgente, vital. Tenemos que organizarnos, prepararnos para luchar, por cambiar esta vida, por crear una otra forma de vida, otra forma de gobernarnos, nosotros mismos, los pueblos. Porque si nos organizamos, seremos, porque si no nos organizamos, seremos más esclavizados. No hay nada ya de qué confiar en el capitalismo, absolutamente nada. Ya lo vivimos cientos de años su sistema. Ya les padecimos sus cuatro ruedas de carruaje del capitalismo: la explotación, la represión, el despojo y el desprecio. Ya solo queda la confianza entre nosotros, nosotras mismos, donde nosotros sí sabemos cómo construir una nueva sociedad, un nuevo sistema de gobierno, con la vida justa y digna que queremos. Porque ahora nadie se salva en la tormenta de la hidra capitalista que destruirá nuestras vidas: indígenas, campesinos, obreros, maestros, amas de casa, intelectuales, trabajadores y trabajadoras. En general, porque hay muchos trabajadores que luchan por sobrevivir su vida diaria, unos con patrón y otros no, pero que caen en la misma guerra del capitalismo. O sea, que no hay salvación en el capitalismo. Nadie nos va a dirigir, somos nosotros mismos los que dirigimos, tomándonos en cuenta de cómo lo pensamos resolver de cada situación. Porque si pensamos que hay quien nos dirige, pues ya vimos cómo nos dirigieron durante cientos de años antes en el sistema capitalista. No sirvió para nosotros los jodidos, para ellos sí, porque ahí sí, solo sentados ganaron dinero para vivir. A todos les dijeron, voten por mí, voy a luchar porque ya no haya más explotación, y ya cuando llegaron en el puesto donde se gana dinero sin sudar, automáticamente se olvidan de todo lo que dijeron. Empiezan a crear más explotación, a vender lo poco que queda de la riqueza de nuestros países. Esos vendepatrias son unos inútiles, hipócritas, parásitos que no sirven. Por eso, compañeros, compañeras, la lucha no ha terminado. Apenas estamos empezando, apenas llevamos 32 años, de los cuales 22 son públicos. Por eso debemos unirnos más, organizarnos mejor para construir nuestra barca, nuestra casa, es decir, nuestra autonomía, porque es la que nos va a salvar de la gran tormenta que se acerca. Debemos fortalecer más nuestras áreas de trabajo y nuestros trabajos colectivos. No tenemos otro camino más que unirnos y organizarnos para luchar y defendernos de la gran amenaza del sistema capitalista, porque las maldades del capitalismo criminal que amenazan a la humanidad no van a respetar a nadie, va a barrer a todos sin distinción de raza, de partido, de religión, porque ya lo han demostrado durante muchos años que siempre han mal gobernado, amenazado, perseguido, encarcelado, torturado, desaparecido y asesinado a nuestros pueblos del campo y de la ciudad en todo el mundo. Por eso les decimos, compañeros, compañeras, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, ustedes como nuevas generaciones son el futuro de nuestros pueblos, de nuestra lucha y de nuestra historia, pero deben de entender que tienen una tarea y obligación, seguir el ejemplo de nuestros primeros compañeros, de nuestros compañeros mayores de edad, de nuestros padres y abuelos y todos los que iniciaron esta lucha. Ellos y ellas ya nos marcaron el camino, ahora nos toca seguir y mantener ese camino, pero para esto solamente se logra organizándonos en cada generación y en generación entender eso y organizarse para eso. Y así hasta llegar al final de nuestra lucha, porque ustedes como jóvenes son parte importante de nuestros pueblos, por eso deben de participar en todos los niveles de trabajo que hay en nuestra organización y en todas las áreas de trabajo de nuestra autonomía, y que sean las generaciones que sigan dirigiendo nuestro propio destino con democracia, libertad y justicia, así como nos están enseñando ahora nuestros compañeros y compañeras primeros. Compañeras y compañeros, todos y todas, estamos seguros que vamos a lograr un día que queremos. Para todos, todo, o sea, nuestra libertad, porque ahora nuestra lucha está avanzando poco a poco y nuestras armas de lucha son nuestra resistencia, nuestra rebeldía y nuestra palabra verdadera, que no hay montañas ni fronteras que puedan impedirla, sino que llegan hasta el oído y en los corazones de otros hermanos y hermanas en este mundo entero. Es decir, que ya somos cada vez más los que entendemos la lucha en contra de la gravísima situación de injusticia en que nos tienen, que causa el mal sistema capitalista en nuestro país y en el mundo. También estamos claros que a lo largo de nuestra lucha ha habido y habrá amenazas, represiones, persecuciones, desalojos, contradicciones y burlas de parte de los tres niveles de los malos gobiernos. Pero debemos de estar claros que si el mal gobierno nos odia es porque vamos en buen camino, y si nos aplaude es porque nos estamos desviando nuestra lucha. No olvidemos que nosotros somos los herederos que hace más de 500 años de lucha y resistencia. En nuestras venas corre la sangre de nuestros antepasados. Ellos nos heredaron el ejemplo de lucha y rebeldía y el ser guardián de nuestra madre tierra, porque en ella nacimos, en ella vivimos y en ella moriremos. Compañeros, compañeras zapatistas, compañeros, compañeras, compañeroas de la Sexta, hermanos y hermanas, esta es nuestra primera palabra en este año que comienza. Más palabras vendrán, más pensamientos. Poco a poco se irá mostrando de nuevo nuestra mirada, nuestro corazón que somos. Ahora solo queremos terminar diciéndoles que para honrar y respetar la sangre de nuestros caídos, no solo basta con recordar, extrañar, llorar ni rezar, sino que debemos de seguir el ejemplo y continuar la tarea que nos dejaron, hacer en la práctica el cambio que queremos. Por eso, compañeros, compañeras, para este día tan importante, es el momento de reafirmar nuestra conciencia de lucha y de comprometernos para seguir adelante, cueste lo que cueste y pase lo que pase. No permitamos que el mal sistema capitalista destruya lo que hemos conquistado y lo poco que hemos podido construir con nuestro trabajo y esfuerzo durante más de 22 años, nuestra libertad. Ahora no es el momento de echarnos para atrás, de desanimarnos o de cansarnos. Debemos de estar más firmes en nuestra lucha, mantener firmes las palabras y ejemplos que nos dejaron nuestros primeros compañeros, de no rendirse, no venderse y no claudicar. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés, Subcomandante Insurgente Galeano, México, 1 de enero de 2016. Estamos ya en la sección de Rompiendo Fronteras. En este es un noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y para iniciar esta sección queremos darle lectura a un ensayo del preso político Mumi Abu Jamal, este compañero periodista que ya tiene varias décadas en el corredor de la muerte, pero que justo ahora está pues luchando porque sea el compañero pues tratado médicamente bien, ya que pues los tratamientos que le han impuesto en la cárcel pues han estado siendo obsoletos para el tratamiento que él requiere, ya que pues su enfermedad crónica que está padeciendo pues es algo serio y pues se tiene que dar un tratamiento específico y no solamente cápsulas para el dolor de muelas como se le está pues medicando al compañero Mumia Abu Jamal. Pero en estos momentos vamos a darle lectura a su ensayo de título Cuando muere un niño. Últimas noticias oficiales de la ciudad de Cleveland anuncian que no se presentarán cargos contra el policía que asesinó a un niño, al niño Tamir Rice, de 12 años. Hay algo devastador sobre la muerte, el asesinato de un niño. Cuando muere un niño, el orden natural se desgarra, las estrellas lloran, la tierra tiembla. Nos hemos acostumbrado tanto a este sistema que suponemos que es algo natural en vez de una imposición humana. Los políticos, en el bolsillo de los llamados sindicatos policíacos, se inclinan ante las bolsas llenas de plata y se olvidan de la muerte de un niño en un abrir y cerrar de ojos, especialmente si el niño es negro. ¿Cuánta institución construida por el hombre es más preciosa que la vida de un niño? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál oficina? ¿Cuál estado? Cuando muere un niño, los adultos no merecen respirar su aire robado. Cuando muere un niño, los vivos no deben descansar hasta que purguen el veneno que se atrevió a lastimarlo. Cuando muere un niño, el tiempo corre hacia atrás para hacer justicia por el mal causado. Esto debe inspirar a los movimientos de todo el mundo a pelear como nunca antes, porque algo vil ha pasado delante de nuestros ojos. Han matado a un niño, y por ser un niño negro, esto vale poco en Estados Unidos. De la nación encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. Esta grabación fue tomada por Noel Hamrana, quien es la compañera que pues colabora con www.prisionradio.org el pasado 28 de diciembre del año 2015. Y bueno, esta información nosotros la estamos retomando de la página Por la Libertad de Mumia Abu Jamal, Amigos de Mumia MX. Y pues bueno, vamos a pasar a más información internacional. Y bueno, seguimos con la sección Rompiendo Fronteras, esta vez desde Ecuador. Compartimos esta noticia de Red Latina Sin Fronteras: Ecuador, límites y crisis del correísmo. Entrevista a Alberto Acosta. Entrevistamos en Quito a Alberto Acosta, economista académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, candidato del partido indígena Pachacuti a la Asamblea Constituyente en 1997 y luego fundador de Alianza País, expresidente de la Asamblea Constituyente y excandidato a la presidencia de la República en 2013 por Unidad Plurinacional de las Izquierdas. En un pasaje dedicado del ciclo político de los gobiernos progresistas en América Latina, la voz de Alberto Acosta es hoy una con la mayor lucidez y sistematicidad. Destacan los límites de la experiencia de gobierno de Rafael Correa en Ecuador desde la izquierda a partir de un ejercicio crítico de autocensura. Sin autocensura. La entrevista se realizó por Máximo Modonesi para la revista mexicana Memoria. Máximo Modonesi: quisiera que conversáramos del momento de los gobiernos progresistas y obviamente en particular del caso ecuatoriano, a partir de la idea que circula actualmente de fin de ciclo. Creo que se puede caracterizar el pasaje actual asumiendo que se resquebrajó la hegemonía, que terminó la etapa hegemónica. Me interesa que nos ayudes a caracterizar en el contexto latinoamericano la experiencia ecuatoriana de este pasaje crítico. ¿Cuál es el lugar de la dimensión macroeconómica? ¿Cuál es el papel de los procesos políticos y los conflictos sociales? ¿Hubo o no construcción hegemónica? ¿Cuál es el alcance del llamado posneoliberalismo? ¿Cuáles son y dónde surgen las debilidades actuales? ¿Cómo se dio esa ruptura entre gobiernos progresistas y movimientos sociales y populares? Alberto Acosta. Voy a tratar de responder a tus preguntas desde varios aspectos. El primero es que este es un gobierno con una serie de luces y sus correspondientes sombras. Es difícil llegar a establecer una línea demarcatoria para decir esto es lo positivo y esto es lo negativo, pues hay elementos dignos de ser resaltados que a la vez ameritan críticas profundas. Puedo mencionar varios casos y ejemplos. En la actualidad vivimos un momento crítico desde la perspectiva no solo económica sino política. Este gobierno se enfrenta a los movimientos sociales con una respuesta represiva, racista, que da cuenta de una lógica perversa. ¿Por qué lo digo? Porque este gobierno fue posible gracias a la lucha de estos movimientos sociales. Sin la lucha de esos movimientos sociales, movimiento indígena a la cabeza, movimiento sindical, movimiento de mujeres, de estudiantes, de ecologistas, de distintos grupos de la sociedad, no habríamos tenido el escenario que permitió el triunfo de Rafael Correa en las elecciones de 2006. Además, casi todos esos movimientos sociales estuvieron apoyados electoralmente al actual gobernante al inicio y fueron actores fundamentales para la aprobación de la Constitución Montecristi, tanto por sus aportes e intervención activa durante el debate constituyente como luego en la aprobación del referéndum en septiembre de 2008. Esta es una primera contradicción, una gran contradicción. Este gobierno surge como resultado de esas luchas, emerge de un proceso popular y luego esos sectores populares que lideraron este proceso son víctimas de los ataques, de las agresiones, de la represión, incluso del racismo impulsado por el gobierno de Rafael Correa. Luego anotaría que los problemas políticos que vivimos comenzaron a surgir antes del fin del consenso de la comoditis, para usar un concepto de Martileya Sampoa. Ese momento comportaba un escenario de precios altos en las materias primas del petróleo para Ecuador, es decir, de ingresos abundantes que representaban la posibilidad de realizar una obra pública significativa, lo cual se hizo, no se puede negar, pero te encuentras con los problemas políticos y aún económicos que surgieron antes de la crisis económica provocada por la caída de la cotización del petróleo y la apreciación del dólar, algo letal para la economía dolarizada como la ecuatoriana. Basta recordar las protestas sociales que no son recientes. A primera vista, alguien que no tiene mucho conocimiento de la realidad ecuatoriana o que lo ha estudiado en sus últimos meses podría decir que la protesta surgió debido a los cambios propuestos en la ley de herencias o al proyecto de la ley de plusvalías. Falso. No niego que eso incrementó la protesta o fue la gota que derramó el vaso, sobre todo en los sectores medios y acomodados de la sociedad, los cuales mantuvieron un silencio cómplice con el correísmo, mientras consumían y acumulaban como nunca. Hay que tener presente que las protestas empiezan en sectores populares mucho antes. Desde 2014 hay un proceso de resistencia que se cristaliza en marchas cada vez más multitudinarias en junio, septiembre y noviembre de ese año, que se replican con más gente en marzo y el primero de mayo de este año. Además, paulatinamente adquieren una característica novedosa. Son marchas multiclasistas con trabajadores indígenas y otros sectores populares que involucran también algunos de clase media. La resistencia masiva surge porque el terreno se calentó. Las calles se calentaron por las acciones de los sectores populares con una larga lista de reclamos al gobierno. Bueno, y en esta entrevista pues podemos observar algo de la actualidad política en Ecuador. Este gobierno de Rafael Correa, que desde el 2006 pues ha dado continuidad a esta ola de gobiernos progresistas en toda América Latina, desde Argentina con Kirchner y después con su esposa, en Lula con Brasil y posteriormente con Dilma Rousseff, en Venezuela ese periodo que inició con la ascensión de Hugo Chávez al poder hace ya más de una década y que en la actualidad, a más de 15 años de llegada a esta ola de gobiernos progresistas en toda América, pues se ve un resquebrajamiento de esa popularidad o esa aceptación popular o en las urnas, pudiese decir también, de estos proyectos pues que vienen a suplir o a tratar de hacer un frente al neoliberalismo sin, pues digámoslo, sin modificar de fondo las raíces de este sistema de mercantilización de los bienes públicos y sociales. Bueno, y ahora esta es la actualidad de estos gobiernos de supuesta izquierda que en toda Latinoamérica pues se han popularizado en los últimos años y que ahora estamos presenciando esta debacle, como lo vimos hace algunas semanas con las elecciones de presidente allá en Argentina, pues la derecha, tanto en Argentina como en Venezuela, en donde el gobierno de Nicolás Maduro pues sufrió este golpe al perder la Asamblea Nacional, pues vemos que la gente deja de creer en estos proyectos que supuestamente venían a restablecer un bienestar para las multitudes, para los pueblos de América Latina. Y bueno, vamos con más noticias internacionales. Continuamos con la información internacional en esta sección de Rompiendo Fronteras y queremos compartirles un escrito de una presa anarquista allá en la Patagonia Reverde, en Chile, para ser exactos. Y pues este escrito es por una memoria combativa, un diciembre negro. Y dice así esta carta, como les comento, es de Natalie Casanova. La memoria combativa nos conforma como individuos al posicionarnos como negadores de lo existente, desatando en nosotros la necesidad de hacer que el recuerdo de nuestros compas caídos vaya más allá del cuestionamiento de cómo se nos han arrebatado, más bien llevarles a nuestra cotidianeidad desde diversas formas e iniciativas individuales, no entregándonos a la resignación de la muerte o el olvido. Revivir sus vidas insurrectas a través de los actos, recordándole también a quienes nos quitaron su vida, que los compas viven en cada uno una de nosotras, nosotros, que seguiremos repudiando el rol que han elegido como defensores del actual sistema de dominación. El guardián que asesinó a Angry, que se ha convertido en un héroe para la ciudadanía, que sin siquiera cuestionar el arrebato de sus vidas, se hace parte de su asesinato. Este mercenario que ha honrado a su institución tiene la sangre de nuestro hermano, eso lo sabemos todos, todas, como también sabemos que cada lacayo, defensor del orden, podría y merece los mismos actos que William Vera. Así, les podemos apreciar en sus movimientos, donde quien se ha atrevido a tocar la sagrada propiedad de los ricas, ricos, sus casas, autos, tiendas y todo lo que ostentan, incluyendo el amado dinero, es asesinado y o encerrado por sus manos. Quienes nos alejamos de las lógicas del poder, sabemos que la pérdida de nuestros hermanas, hermanos, no puede ser olvidada jamás. Sus vidas están cargadas de sentido y belleza, convicciones y coherencia, en las que confluyen muchas deseos e inquietudes. No solo en el territorio dominado por el Estado de Chile, hemos visto que caer a nuestros hermanos, hermanas, apasionados, posicionados en confrontación. Esta realidad se replica por todo el globo, a manos de los perpetuadores del orden y sus lacayos. Por eso, se hace parte también de la memoria el compa Alexandros Grigoropoulos, asesinado en manos de otro asqueroso policía defensor de la orden en Grecia, el Paco Epaminondas Corcoreas, compa que también ha sido recuperado de la muerte para vivir como parte de los impulsos creadores y destructores generando la respuesta y avance insurreccional multiforme en ese territorio, atacando la normalidad que día a día aporta la mantención del dominio. De esa respuesta y avance surgieron bellas experiencias de lucha que tuvieron eco en muchas partes del mundo, destruyendo las fronteras del capital a través de los actos, dando vida y permanencia a la lucha contra toda forma de poder y autoridad. No seremos parte ni cómplices de quienes nos han arrebatado la vida de nuestros compas, con sus armas o con sus muros, ni de la destrucción de la tierra y sus habitantes para mantener sus vidas parasitarias. A cada paso recuperamos nuestras vidas rompiendo y cuestionando la moral y cada intento de encajar nuestros pensamientos y actos. No somos esclavos ni esclavas ni moral No nos encantaremos con las fantasías del consumo ni de la tecnología para alinear la vida. Las inquietudes que se anidan en corazones y mentes rebeldes, sedientas, sedientos de libertad, negadores de toda autoridad, son el arma más peligrosa. Su potencial estará determinado solo por su voluntad. Todo mi cariño y fuerza a la compa Sol Malen, a tu entereza y belleza, está siempre presente. A Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, su vida en lucha con amor y rebelión nos aporta fuerza, se siente la paña. A Hans Niemeyer, su fuerza y claridad, deseando que pronto estés con tus seres amados. A Alejandro Astorga, su apoyo y actitud ofensiva al capital. A Joaquín y Kevin, un abrazo cómplice. Fuerza, esos bastardos no podrán con su belleza y claridad. A Juan Flores y Enrique Guzmán, a Ignacio, a Sergio, Fabián, Claudio, Manuel, Felipe, Amaru, Natalia, María Paz, Mónica, Francisco, Marco Camaneish, a Claudio Lavaza, a los presos de México, en España, Italia y Grecia, a los compas de las células de fuego, núcleo de prisión, Olga Economidou, Michalis Nikolopoulos, Giorgos Nikolopoulos, Harris Adhimilegelakis, Gerásimos Skalos, Christos Skalos, Giorgos Polidoros, Panagiotis Argyrou, Daminau Bolau, Teófilos Mavrópolos, Anicos Romanos, a cada compa preso que lucha por su libertad, por sus medios. En la memoria, a cada compa caído en confrontación: Mauricio Morales, Claudia López, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo, Alex Lemún, Jaime Mendoza, Colio, Javier Recabarén, Jorge Saldivas, Sebastiano Berluig, Alexandros Gigropoulos, José Tarrio, Aseverino. Abajo los muros de la sociedad civilizada. Natalie Casanova, desde San Miguel. Bueno, y continuamos con esta su sección Rompiendo Fronteras desde Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. En esta ocasión retomamos otra nota de Red Latina Sin Fronteras, esta agencia de comunicación sudamericana. La nota dice: canibalismo corporativo, lo que sigue. La nota es de Silvia Ribeiro. En esta se expone la fusión entre Monsanto y Syngenta, dos de las más grandes y combatidas empresas de semillas transgénicas y agrotóxicos a escala mundial. Parecía una mala fantasía. Hoy es probable y solo una de las fusiones espectaculares que están ocurriendo. Aunque Syngenta rechazó por segunda vez a Monsanto, quiere más dinero. Otras dos gigantes, DuPont, dueña de Pioneer, y Dow Chemicals, acordaron apenas hace unos días fusionarse. Monsanto sigue intentando con Syngenta. Es apenas un rincón del escenario. Los planes de las corporaciones van más allá, en pos de controlar sectores claves y cada vez más grandes de la producción agroalimentaria. En 1981, el grupo ETC, entonces llamado RAFI, denunció que las empresas de agroquímicos estaban comprando las semillas y que su objetivo era desarrollar cultivos que toleraran los tóxicos de las propias empresas para crear dependencia de los agricultores y vender más veneno. Su negocio más lucrativo. Nos llamaron alarmistas, dijeron que tal tecnología nunca iba a existir, hasta que en 1995 la industria comenzó a plantar transgénicos, exactamente ese tipo de semilla. En ese entonces había en el mundo más de 7.000 empresas que producían semillas comerciales, la mayoría familiares, y ninguna controlaba más del 1% del mercado. 34 años después, 6 transnacionales controlaron el 63% del mercado global de semillas y 75% del mercado global de agrotóxicos. Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer y BASF, todas originalmente fabricantes de veneno, son las seis gigantes que controlan agrotóxicos, semillas y 100% de los transgénicos agrícolas, expresión de la función de ambos negocios. Como casi no quedan empresas, se dedican ahora al canibalismo. Syngenta es la más grande productora de agrotóxicos a escala global, por lo que hasta la empresa china de agrotóxicos, Chem China, ofertó por ella, pero no le llegó al precio. Monsanto insiste porque necesita desesperadamente acceder a nuevos agrotóxicos, ya que su producto estrella, el glifosato, está en crisis. En dos décadas de transgénicos, el uso masivo de glifosato ha generado 24 malezas resistentes que colocan en inmensos problemas a los agricultores. El aumento de cáncer, abortos y malformaciones neonatales en las zonas de cultivo de transgénicos en Argentina, Brasil, Paraguay, es de proporciones epidémicas. Que hijos de campesinos mueran no parece importarle a Monsanto, pero la Organización Mundial de la Salud declaró en 2015 que el glifosato es cancerígeno en animales y probablemente en humanos, y eso sí fue un golpe. Por esto y más, a Monsanto le urge cambiar de agrotóxicos, cambiar de nombre por su enorme desprestigio, y si puede, cambiar de sede para evitar impuestos. Glifosato, inventado por Monsanto, es el agrotóxico más vendido de la historia de la agricultura. Solo por maíz y soya transgénica su uso aumentó 20 veces en Estados Unidos en 17 años, cifras similares en Brasil y Argentina, y 10 veces a escala global. Pero ese negocio va en declive y Monsanto, engolosinada por su cuasi monopolio de transgénico, no ha hecho investigaciones. En 2013, el maíz transgénico tolerante al glifosato representaba 44% de sus ventas totales, la soya tolerante al glifosato 11% y más de 30% de sus ventas provienen de formulaciones de glifosato, Roundup, Faena, Rival y otras marcas. El glifosato ya no funciona, sus impactos son muy graves, pero los maíces transgénicos de Monsanto van casados con este. Por eso le urge que se autorice su siembra en México, la cual daría un respiro para vender sus semillas obsoletas. Hasta aquí pase lo mismo, maleza resistentes, baja de producción, semillas mucho más caras y patentadas, epidemia de cánceres y deformaciones fetales, todo junto a contaminar transgénicamente el centro origen mundial del maíz, dañando gravemente el patrimonio genético, cultural y de biodiversidad más importante del país. Huelga decir, hay muchas mejores opciones para producir maíz y que México no necesita sembrar transgénicos para abastecer su consumo. Aunque México es el caso más evidente, todas las gigantes de transgénicos tienen iguales intenciones, con otros químicos también muy tóxicos, pero todas están topando con límites de su propia ambición. Así emergen nuevos escenarios corporativos al entrar en juego otros sectores, como las transnacionales de fertilizantes, maquinaria agrícola. El grupo ETC analiza esta coyuntura en un nuevo informe sobre fusiones corporativas, Breaking Bad, Big Ag, Mega Myers in Play. Bueno, aquí en la nota de Red Latina podemos encontrar el sitio donde podemos ver este informe. Según ventas de 2013, el mercado mundial de semillas fue $39 mil millones, el de agrotóxicos $54 mil millones, el de maquinaria agrícola $116 mil millones y el de fertilizantes $175 mil millones. La tendencia parece ser que los dos últimos engullirán a los otros, creando un escenario de controles oligopólicos aún más amplio. Por ejemplo, la transnacional de maquinaria John Deere tiene contratos con 5 de las 6 gigantes de transgénicos para aumentar sus ventas a través de pólizas de seguro que condicionan a los agricultores a usar sus semillas, agrotóxicos y maquinaria. Tecnologías de automatización, drones, sensores y datos de clima también están concentrados en esas empresas y se ofertan en el paquete. Si esas fusiones se permiten, vamos hacia nuevos oligopolios que controlarán las semillas, variedades, agrotóxicos, fertilizantes, maquinarias, satélites, datos informáticos y seguros, que dañarán contaminándolas y por otras vías a las opciones reales para la alimentación y el clima. La producción campesina, descentralizada, diversa, con semillas propias que son quienes alimentan a la mayoría de la población. Esta es una investigación del grupo ETC. Y bueno, como vemos, esta noticia pues nos da cuenta de lo que acontece en el mundo de las corporaciones a nivel internacional al respecto de los agrotóxicos y de la siembra de semillas transgénicas. Y bueno, estos son nuevos escenarios que nos estaremos enfrentando en los próximos años en América Latina, en México, como es mencionado en la nota, y en todo el planeta. Y bueno, vamos con más noticias internacionales. Bueno, y ahora con más de la sección Rompiendo Fronteras, vamos con esta noticia de la agencia informativa Subversiones, agencia autónoma de comunicación. Ocupa Escola, luchas por otra educación pública en Brasil. Esta nota es de Juliana Bittencourt y Aldo Santiago, desde allá de el sur del continente americano. En São Paulo, Brasil, el anuncio le da implementación de una reorganización en las escuelas públicas estatales. Esto provocó una serie de movilizaciones y actos dentro de los salones de clases y en las calles, promovidas en por lo menos 25 ciudades de todo el estado. Estas acciones son la respuesta al plan de la Secretaría de Educación de São Paulo, divulgado en septiembre de 2015, el cual pretende, en 2016, las escuelas atenderán solo un ciclo de enseñanza, fundamental 1 o 2 o nivel medio, y 92 escuelas serán cerradas, ocasionando la transferencia de 311.000 estudiantes. Cerca del 25% de las escuelas de la red de enseñanza sufrirán con la medida. Según la Secretaría de Educación, el plan es adecuar la demanda en las escuelas con la disminución del número total de alumnos en la red. Sin embargo, para los estudiantes la propuesta no es viable una vez que fue elaborada sin diálogo con la comunidad escolar, implementando de arriba para abajo y sin objetivo pedagógico. La reorganización provocó protestas durante septiembre y octubre. En la capital paulista se realizaron marchas que fueron reprimidas violentamente por la policía militar. Después de negar el diálogo y tras la violencia del gobierno, los estudiantes cambiaron la estrategia de lucha: dividir para vencer. Una de las mayores afectaciones de la reorganización será el aumento en la cantidad de alumnos por salón de clase. Según la Contraloría del Estado de São Paulo, 95% de las unidades educacionales poseen aulas de enseñanza fundamental y de nivel medio atestadas, lo cual controlaría lo sugerido por el Consejo Nacional de Educación, que prevé hasta 30 alumnos por clase. La superpoblación se agravó aún más al inicio de 2015, con el cierre de más de 3.000 salones de clase, y de acuerdo al Sindicato de Profesores de Enseñanza Oficial del Estado de São Paulo, algunas clases funcionan con más de 50 estudiantes. La precariedad y la infraestructura se evidencian en 60% de escuelas de enseñanza fundamental y media que no cuentan con laboratorio de ciencias, 30% de las unidades de nivel medio no poseen refectorio, 60% de los colegios no cuentan con el número mínimo de sanitarios estipulado por el CNE, y hasta 30% de las escuelas no tienen ninguna biblioteca. Otro sector afectado con la reorganización será el de los docentes. En un aproximado de más de 74.000 profesores, 30% del total de la red estatal de enseñanza, el decreto 61.466 aprobados en septiembre como parte de las políticas de contención de gastos, coloca obstáculos para los profesores que concurrieron en el último concurso público, además de prohibir la renovación de contratos, afectando la red estatal, donde cerca de 20.000 profesores de la categoría O temporales podrían perder sus empleos durante el proceso de organización debido a la precariedad en su contrato y a la disminución de demandas de profesores con el cierre de escuelas. Otro de los objetivos del plan gubernamental es la separación de los profesores de los niveles fundamental 2 y medio, pues son ellos quienes más se movilizan en las huelgas. Existe un antecedente creado también por el gobierno PSDB, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, en los años 90. Con el actual gobierno pretenden disminuir las movilizaciones de los profesores, como aquella que aconteció en 2015, donde se desarrollaron 24 manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras y asambleas durante 92 días, la más larga en la historia de la APOES, que entre sus demandas luchaba por un reajuste salarial, un máximo de 25 alumnos por salón de clase, servicio de agua en todas las escuelas, fin de cortes presupuestales en las escuelas, continuidad de transporte escolar gratuito, entre otras. El miedo con que la administración paulista vio acontecer al mismo tiempo las inusitadas huelgas escolares, actos en manifestación de apoyo de parte de los estudiantes a la huelga de los profesores, aumentó el deseo de dividir a los sectores que juntos podrían colocar en jaque las políticas que junto a los intereses privados pretenden transformar el derecho a la educación en un negocio, como ya sucede con la propuesta del Estado de Goiás, donde proyectos piloto de tercerización de escuelas públicas serán colocadas en práctica en 2016 a través de dos modelos, la gestión de unidades escolares por los llamados OS, Organización Social, y por la tercera, tercerización de servicios escolares por medio de asociaciones público-privadas. Y bueno, esta nota más amplia pueden encontrarla ahí en el sitio de Subversiones, esta agencia de comunicación autónoma. Y bueno, pues esto nos cuenta un poco de lo que acontece allí en Brasil, en el estado de Sao Paulo, en donde, como vemos, pues la implementación de reformas a la educación no solo sucede en México, sino que en toda Latinoamérica y a nivel mundial, pues busca abrir a la mercantilización este servicio prioritario para la población, como lo es la educación, y esto es lo que pasa en Brasil. Bueno, vamos con más noticias internacionales. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Deseos para el 2016. Se nos fue el 2015 con sus luces y sus sombras. Y la vida con todos sus misterios nos lanza a emprender las nuevas tareas en el nuevo año. Desde el ERIC y Radio Progreso, como es nuestra costumbre, nos atrevemos a compartir con ustedes, amigos y amigas, nuestros 10 deseos para este año que comienza. Primer deseo: no más peajes en carreteras. Las comunidades y organizaciones de la sociedad hacen sentir su derecho a la libre locomoción y su oposición al acto de corrupción del cobro del peaje por parte del gobierno y de la alta empresa privada. Segundo deseo: continúa la lucha ciudadana y pacífica contra la corrupción y la impunidad. Crece la presión porque se instale una comisión internacional contra la impunidad y sus investigaciones lleguen a la profundidad de la corrupción sin imponer el rango o el poder de quienes estén involucrados. Tercer deseo: más niñas y niños en las escuelas, con más y mejor equipamiento y menos atención y asistencia a batallones y cuerpos policiales. Cuarto deseo: mayor asistencia en medicamentos y equipos a hospitales públicos y centros de salud. Y la Teletón se organiza para destinar recursos al Hospital Escuela y al Catarino Rivas. Quinto deseo: reducción drástica de fondos públicos a la publicidad para el gobierno y en lugar de programas asistenciales se destinan recursos a políticas públicas para la reforma agraria y apoyo a la mediana, pequeña y microempresa. Sexto deseo: las comunidades y organizaciones se disponen a trabajar en la elaboración de la propuesta Soberanía 2021. Como tarea que nos identifica como comunidades organizadas de soñadores y soñadoras en movimiento. Séptimo deseo: la gente articulada como comunidades organizadas desarrollan su conciencia de lucha sin caer en el control y la manipulación del proselitismo de partidos y de sus corrientes políticas. Octavo deseo: menos control y manipulación de nuestra fe por jerarquías defensoras de ricos y del gobierno, y mayor participación de comunidades cristianas en las comunidades organizadas de soñadores y soñadoras en movimiento. Noveno deseo: crece la formación, organización y la participación de las juventudes, especialmente de las mujeres urbanas y rurales, en los liderazgos de las propuestas, luchas y movilizaciones sociales y populares. Décimo deseo. En el 60 aniversario de Radio Progreso, en el próximo diciembre, celebraremos el andar de la vida desde las organizaciones nacionales e internacionales que desde sólidas alianzas impulsamos la propuesta Soberanía 2021. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Bueno, y continuando en esta sección desde el ombligo del monstruo, vamos a darle lectura al comunicado 7, titulado Regeneración. Este es un comunicado de los compañeros de Regeneración Radio, y pues nosotros lo estamos retomando de la página de regeneracionradio.org, y pues bueno, vamos a darle lectura. Desde hace aproximadamente 4 meses, Regeneración Radio ha sufrido una serie de ataques, iniciando el 21 de septiembre con la destrucción de su centro de trabajo, así como el robo de su equipo, amenazas graves y diversas formas de intimidación para quienes conformamos el colectivo. Desde hace 16 años comenzamos a construir un proyecto que hoy nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que hemos creado, con la participación de muchas personas que hoy no están y otras tantas que hoy están trabajando por una comunicación contra el poder. Queremos compartir con ustedes que hemos decidido dejar el espacio del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Las condiciones para seguir ejerciendo la comunicación no son las idóneas para nosotras y nosotros, y así creemos que Regeneración Radio debe buscar otro camino, en el cual sigamos acompañados de compañeras y compañeros de los movimientos sociales, de las organizaciones y colectivos que creen, al igual que muchos, que la rebeldía en colectivo es terrible y maravillosa. Bajo esta decisión, les hacemos una invitación a sumarse, colaborar y ser parte de este nuevo proceso de este medio libre, para juntos seguir construyendo desde la participación en la página como en la barra de programación radiofónica. El día de hoy no tenemos un espacio desde el cual podamos hacer estas tareas, pero sabemos que con su ayuda construiremos ese lugar desde el cual nos encontraremos atrás de los micrófonos informando y compartiendo con ustedes las realidades que ocurren en el México de abajo. Muchas han sido sus propuestas desde la reconstrucción de la cabina, fiestas y convivencias para recaudar fondos para tener el equipo necesario para seguir haciendo comunicación. Les tomamos la palabra y esperamos contar con su apoyo y la solidaridad para construir en colectivo. Como todo ciclo en la vida, cerramos uno que duró 16 años. No nos vamos tristes, nos vamos sabiendo que no estamos solos y sabiendo que avanzaremos iniciando este nuevo año. Este proyecto no muere, nuevamente se regenera. Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Es así que se da a conocer este comunicado 7, titulado Regeneración, por parte del colectivo comunicacional de Regeneración Radio, después de ya unos meses de estar reorganizando hacia el interior del colectivo y sobre todo teniendo reuniones pues con todas las organizaciones sociales que brindaron solidaridad durante 16 años atrás, durante estos meses, durante estos días en que pues ha sido artero el ataque y pues ya con más violencia hacia los integrantes del colectivo de Regeneración Radio. Y pues queda también a mencionar un poco algo de la historia, ya que pues hace un poco más de 100 años que pues el periódico Regeneración, este periódico que estaba pues en contra de muchas de las injusticias que se estaban generando pues hace 100 años con el pues el periodo en que duró Porfirio Díaz en el poder, pues toda esta última época que duró Regeneración, este periódico combativo de editado pues en distintos lugares, pues muchas veces también se vio vapuleado, se vio perseguido. Parte del equipo que estaba publicando este periódico pues estuvo muchas veces en presidio, estuvo inclusive en combate, y por el mismo pues momento de lucha que se estaba generando, la agitación que estaba provocando este periódico en este entonces, pues también provocó que pues, los mismos partidarios, las mismas personas que estaban colaborando en este medio impreso, pues también se dieran a la lucha armada. Es algo que ha sucedido ya hace muchos años, pero pues no está muy lejos la realidad de nuestros días, ya que pues este medio de comunicación, como muchos otros, están siendo vapuleados, medios que pues no son pues no forman el preámbulo de una lucha social, pero que sí acompañan la lucha social que se está generando en estos días, como por ejemplo la de los pueblos originarios, en la cual pues tanto Regeneración Radio como otros compañeros de Medios Libres pues han estado colaborando y pues sobre todo dando pues estos medios que nosotros utilizamos, el micrófono, las grabadoras, las cámaras fotográficas, las cámaras de video, pues a las luchas sociales de los pueblos, como lo comento, pueblos originarios, así como también de pues las luchas de sindicatos, las luchas de los estudiantes, que pues muchos medios libres han estado acompañando. Es por eso que este medio libre de nombre Regeneración Radio pues ha estado acompañando a muchas de estas luchas en muchos lugares, no solamente en la Ciudad de México o en los poblados o ciudades, estados circunvecinas al Distrito Federal, el norte de la Ciudad de México, que fue en donde inició esta radio comunitaria. Y pues ahora con este nuevo comunicado se da la pauta para una nueva era en la comunicación libre, en este medio comunitario, en esta radio comunitaria, Regeneración Radio, que pues el comunicado y los 6 comunicados que le anteceden, pues los pueden encontrar en su página web, la cual es www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, vamos a más información nacional en esta sección de Desde el Ombligo del Monstruo, en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y seguimos aquí desde el ombligo del monstruo. Nos vamos con una nota: México, el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. Esta nota la retomamos del portal de los compañeros de Somos el Medio. El asesinato de Rubén Espinosa en la capital el 31 de julio de 2015 demostró que hoy en México ya no existe ningún refugio para los periodistas amenazados. Bueno, esta es parte de la nota de Eduardo Blas de Somos el Medio. La organización Reporteros Sin Fronteras por la Libertad de Información presentó un balance de periodistas asesinados alrededor del mundo durante 2015. Las cifras presentadas por Reporteros Sin Fronteras suman 110 periodistas asesinados, de los cuales 49 fueron asesinados deliberadamente o tomados como blanco. 18 de ellos murieron durante el ejercicio de su profesión, mientras que 43 fueron asesinados sin un motivo determinado. El informe destaca las zonas más mortíferas para los periodistas, en donde resalta en primer lugar Irak, con el asesinato de 11 periodistas, seguido por Siria, con 10 asesinatos, y en la tercera posición es disputada por México, Francia y Yemen, con 8 asesinatos. En este caso, México destaca porque 8 asesinatos, solo 3 fueron abatidos en el ejercicio de su profesión o fueron asesinados deliberadamente, mientras que los otros 5... la organización Reporteros Sin Fronteras no pudo determinar cuál fue el motivo. Los datos publicados por el medio evidencian que nuestro país continúa siendo el más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo. Destacan los estados de Veracruz y Oaxaca como los más riesgosos para los comunicadores, quienes detallan se han convertido en blanco de las mafias y de los políticos locales, cuyos intereses suelen ser afectados cuando se realiza alguna investigación periodística local. El asesinato de Rubén Espinosa en la capital el 31 de julio de 2015 demostró que hoy en México ya no existe ningún refugio para los periodistas amenazados, puntualizó la organización. El asesinato de Rubén Espinosa en la capital el 31 de julio de 2015 demostró que hoy en México ya no existe ningún refugio para los periodistas amenazados, puntualizó la organización. Además del caso de Espinosa Becerril, a nivel internacional destacaron los ataques contra el semanario Charlie Hebdo en Francia, donde 8 periodistas fueron abatidos, las masacres de blogueros en Bangladesh, donde 4 blogueros laicos murieron a manos de un grupo radical Ansarullah Bangla Team, perteneciente a las filas de Al Qaeda, y el asesinato de Kenji Goto, periodista freelance de origen japonés, quien fue ejecutado cuando cubría el conflicto armado en Siria en el intento por encontrar a su colega Urana Yakawa. Asimismo, la organización detalló un par de datos relevantes que se vinculan a la violación del derecho a la libertad de expresión, detallando que 153 periodistas fueron presos durante este año. A nivel internacional, destacando China con 23 presos, seguida por Egipto con 22, Irán con 18, por mencionar los 3 países con mayores detenciones de comunicadores. También registraron 54 periodistas tomados como rehenes en Siria con 26, seguido de Yemen con 13, Irak con 10 y Libia con 5. Al finalizar su comunicado, Reporteros Sin Fronteras emitió algunas recomendaciones al secretario general, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de mejorar las herramientas para la protección de los periodistas en el mundo. Las 2 recomendaciones emitidas fueron la creación de puesto de representante especial del secretario general de la ONU para la protección de periodistas, teniendo como objetivo supervisar que los estados miembros de la ONU respeten sus obligaciones respecto a la legislación internacional, así como que el Consejo de Seguridad de la ONU acuda a la Corte Penal Internacional cuando se cometan crímenes de guerra contra los periodistas. Y bueno, este es un panorama general de cómo está la situación en contra de los periodistas a nivel internacional. Y pues como vemos, México destaca por haberse incrementado estas violaciones a los derechos humanos y estos crímenes en contra de una profesión en específico, en este caso en el 2015, pues como se menciona, con el asesinato de Rubén Espinosa, pues es clara el ambiente generalizado, esta crisis de derechos humanos que se vive en México desde hace ya varios años. Y bueno, vamos con más noticias nacionales aquí en El Ombligo del Monstruo, en su noticiero Noticias de Abajo ML. Bueno, y continuamos con las noticias desde El Ombligo del Monstruo, aquí en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Esta información la retomamos desde el sitio de Pozol Colectivo, allá desde el estado de Chiapas. Chiapas, previo a la visita del Papa, se han reactivado los grupos paramilitares, Abejas de Actal ante agresión armada. Acción urgente ante la emboscada y agresión armada en contra de miembros de las Abejas de Actal. Como denunciaron nuestros compañeros, compañeras del ejido de Tila, la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia, en realidad, es que ahora no nada más en la zona norte de Chiapas se han reactivado los paramilitares, sino que la violencia está por donde quiera. Organización de la sociedad civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Actial, Actial, Chenaló, Chiapas, México, 31 de diciembre de 2015. Hermanas y hermanos, denunciamos otra emboscada, agresión armada y lesiones físicas en contra de tres miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Actial, en adelante Las Abejas de Actial, el 29 de diciembre del presente año aproximadamente, del año 2015, aproximadamente a las 7 horas de la noche, un grupo de tres personas encapuchadas, dos vestidos de negro y uno con camisa tipo paramilitar, tipo militar, les dispararon a nuestros compañeros con armas de fuego en un vehículo cerca del puente Chicbaluc, aproximadamente a 1.5 kilómetros de la cabecera municipal de Panteló. Esto sucedió cuando regresaban a recoger costales de café en la comunidad de San Joaquín, municipio de Panteló. Dicha emboscada por el grupo armado se dio en la misma región en donde hace 6 meses fue emboscado y asesinado con 3 disparos de armas de fuego Manuel López Pérez, miembro de las Abejas de Acteal. Hechos. Nuestros compañeros quienes fueron emboscados son Juan Carlos, Alonso y Marcos, de apellidos López Guzmán, quienes viven actualmente en la cabecera municipal de Panteló con sus papás, quienes se habían ido a recoger costales de café a la comunidad de San Joaquín, a la cabecera municipal de Panteló. A las 6:16 de la tarde del día 29 de diciembre, Juan Carlos, Alonso y Marcos llegaron al lugar en donde estaban costales de café en la orilla de la carretera. Se subieron a la camioneta 9 personas en total, incluido el conductor, 3 menores de edad, una mujer y 5 hombres adultos. De ahí partieron rumbo a la cabecera municipal de Panteló, pero al pasar por las inmediaciones del puente de Tzibaluc, en un tramo empinado y en una curva, 3 personas encapuchadas los estaban esperando, 2 de ellas vestidas de camisas y pantalones negros y una de ellas con camisa tipo militar. Llevaban un arma larga y las otras 2 portaban pistolas. El sujeto con el arma larga le disparó a nuestro compañero Juan Carlos y Alonso, quienes estos iban adelante con el conductor del vehículo. Alonso, cuando escuchó el primer disparo, abrió la puerta del carro y se aventó al suelo, pero el conductor puso en reversa el vehículo y fue arrollado el pie derecho de Alonso. Al parecer no se rompió los huesos, pero sufrió lesiones. Juan Carlos escuchó los disparos, se agachó dentro de la cabina y enseguida también logró saltar, pero el conductor no pudo mantener el control del vehículo, se fue a la cuneta y se volteó con toda la carga y la gente que iba en la redila. Marcos, quien es menor de edad, quien viajaba en la redila, por poco fue alcanzado por las balas que pasaron cerca de su cabeza. Los agresores, cuando empezaron a disparar contra nuestros compañeros, se jactaban de risas. Sin embargo, todos ellos salieron ilesos de las balas asesinas, excepto la lesión que sufrió Alonso y la gente que se golpeó al voltearse el vehículo. Juan Carlos, Alonso y Marcos salieron corriendo de ese lugar, ya acompañados de su papá Antonio, fueron a dar parte al juez municipal de Panteló, pero este no se encontraba, solo hablaron con el comandante de la policía municipal y argumentó no poder actuar en ese momento porque no tenía patrulla. En realidad no era cierto, nuestros compañeros vieron que estaba ahí estacionada una camioneta de patrulla. En ese momento la camioneta la tienen frente a la presidencia municipal de Panteló con los costales de café, cereza de nuestros compañeros Antonio y los demás. El día de ayer, 30 de diciembre de 2015, Juan Carlos, Alonso y Marcos acudieron a la Fiscalía de Justicia Indígena a presentar su denuncia formal a averiguación previa 496-IN-7A-T2-2015. Entre los antecedentes se encuentra un atentado con arma de fuego a Juan López Guzmán, miembro de las Abejas de Acteal, papá de Antonio, el día 12 de enero de 2015, cuando regresaba de cosechar su café en la comunidad de San Joaquín. Emboscada y agresión armada en contra de nuestro compañero Manuel López Pérez, el 23 de junio de 2015, en donde perdió la vida con 3 disparos de arma de fuego. La muerte de Manuel provocó el desplazamiento forzado de su familia, que hasta la fecha no han retornado. El día 19 de noviembre de 2015, 6 personas encapuchadas estaban en el cafetal de Antonio en la comunidad de San Joaquín. Desde el año 2012 hasta el 2015, Antonio y la familia han recibido varias amenazas de muerte. El contexto: nuestro compañero Juan Carlos, Alonso y Marcos son hijos de nuestro compañero Antonio López Jiménez y de Petrona Guzmán Santís, originarios de la comunidad de San Joaquín. En el año 2007 salieron de ahí por negarse a aceptar una obra de drenaje y agua entubada del mal gobierno. Las autoridades y gente perredista de esa localidad le cortaron varias matas de café y árboles frutales en donde abrieron la brecha para construir el drenaje y la tubería de agua sin el consentimiento de nuestro compañero Antonio y su familia, a lo que Antonio se quejó ante la Fiscalía de Justicia Indígena porque no nada más le destruyeron sus cultivos, sino también fueron agredidos verbal y físicamente y le robaron una cámara digital por los habitantes y autoridades de San Joaquín. Pero como no es de extrañarse, la instancia de justicia oficial desde el año pasado dio por concluido el asunto, dado por resultado dicho problema. Las autoridades y habitantes perredistas de San Joaquín, cuando se enteraron de que Antonio había hecho una denuncia ante la fiscalía, obligaron a la comunidad a cooperar 700 pesos por persona para pagarle a los ministerios públicos para evitar que sean detenidos los agresores de nuestro compañero Antonio y familia, pero no nada más juntaron ese dinero, sino que planearon cómo matar a Antonio. Así le informaron a varias personas que impidieron mantener en anonimato sus nombres. Y bueno, esta noticia más amplia la pueden encontrar ahí en la página de Pozol Colectivo, pues en donde podemos ver el clima de hostigamiento y violencia en contra de las comunidades indígenas allá en el estado de Chiapas. Y como nos da cuenta aquí la nota, pues nuevamente compañeros de estas regiones del norte de Chiapas, en específico los compañeros de la Asociación Civil Las Abejas, que hace ya varios años pues sufrieron una agresión en donde hubo decenas de asesinatos que a la fecha pues han quedado sin resolverse. Eso entonces en la presidencia de Ernesto Zedillo. Hoy, más de 20 años después, pues los compañeros siguen sufriendo agresiones y pues no es de sorprender esta cuestión de pues asesinatos y violencia que se vive en contra de las comunidades, en donde de repente pues surgen masacres como las acontecidas allá en Acteal hace varios años. Y bueno, eso solo para estar atentos de lo que sucede allá en Chiapas con las comunidades indígenas. Vamos con más noticias. En este es su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Ya más te falta la de Chihuahua. Bueno, y continuando con más información de Chiapas también, los compas de San Sebastián Bachajón han alzado la mano para apoyar al ejido Tila. Esta información la están publicando los compañeros de Pozol Colectivo en su portal, el cual es www.pozol.org. Compañeros y compañeras, por este medio queremos decirles a nuestros compañeros del ejido Tila que no están solos y solas, porque nos sumamos a su lucha. En Ejido San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, Chiapas, México, el 29 de diciembre de 2015. Nuestra comunidad levanta la voz en solidaridad al Ejido de Tila, que hoy está pasando por un momento de represión y hostigamiento del mal gobierno, que tienen costumbre de agredir y asesinar y desaparecer a los que defienden la tierra. Las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón alzan la mano para apoyar a nuestros compañeros del Ejido Tila. Les hacemos un llamado para unir la fuerza y acabar con esta injusticia. Nosotros, como gente humilde y de buen corazón, defendemos y apoyamos a los que defienden los bienes naturales de nuestro territorio, que luchamos día a día para el bien de nuestros hijos y nietos en el futuro. Por eso, el mal gobierno paga a paramilitares para buscar divisiones, mandan a asesinar, a desaparecer o llevarlos a la cárcel para así intimidarnos y así poder despojar de nuestras tierras. Vamos a decir que estamos en pie de lucha contra la política del mal gobierno. Por eso, el Ejido Tila puede escuchar en de nuestra voz que no están solos. Su lucha es nuestra lucha y estamos alertas en apoyo a nuestros compañeros, compañeras, que nuestra organización está dispuesto a apoyar y a defender la lucha para así no tenerle miedo al mal gobierno de su represión, su cárcel y su muerte. Porque la Madre Tierra es todo nuestro pueblo y estamos dispuestos a defenderlo cueste lo que cueste. Saludamos a la comunidad indígena de Ustula y celebramos la libertad del compañero comandante Semey Verdía. Exigimos la liberación inmediata de Esteban Gómez Jiménez, preso de Cintalapa, de Figueroa, Chiapas, Amate, número 14. Santiago Moreno Pérez y Emilio Jiménez Gómez, presos en playas de Catazajá, Chiapas, Cerezo, número 17, que fueron encarcelados por tener el compromiso de luchar y defender la Madre Tierra y como también la libertad de otras presas y presos políticos de México y el mundo. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos saludos combativos a todos los compañeros y compañeras, comunidades y pueblos de México y del mundo que están en resistencia. Nunca más un México sin nosotros. Tierra y libertad. Zapata vive. Hasta la victoria siempre. Presos políticos, libertad. Juan Vázquez Guzmán vive. La lucha de Bachajón sigue. Juan Carlos Gómez Silvano vive. La lucha de Bachajón sigue. No al despojo de los territorios indígenas. Fuera los policías estatales de nuestro territorio indígena. Presentación inmediata de los compañeros desaparecidos y asesinados de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras choles del Ejido Tila. Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras de San Francisco Xochicuautla. Vivan los pueblos que luchan por su autonomía y libertad. Justicia para Ayotzinapa, Actial, ABC, Atenco. Y pues es así como los compañeros de San Sebastián Bachajón, un pueblo también en lucha allá en el norte de Chiapas, pues se une, se solidariza a la lucha de los compas del Ejido Tila, también allá, este pueblo chol, allá en Chiapas. Y pues bueno, vamos a más información desde el ombligo del monstruo. Continuamos con más información desde el ombligo del monstruo y pues es bueno, esta información es allá del norte del país, justo de Chihuahua, allá en donde se está sintiendo justo bien frío, está sintiendo mucho esta onda gélida que está atacando acá el país de México. Queremos compartirles una nota de La Izquierda Diario que se llama Heladas en el norte del país, mayor sufrimiento para el pueblo trabajador. En el norte del país, las temperaturas están en números muy bajos y algunos estados se han cubierto de nieve. Las mayores consecuencias de las bajas temperaturas las viven miles de familias trabajadoras. Como cada año, el norte del país se encuentra con temperaturas bajas, solo que en este año se han registrado las más intensas en más de medio siglo. Fuertes nevadas en los últimos 55 años. El origen de estas heladas, que afectan a los más pobres y desposeídos, se encuentra en el frente frío número 24, que se ha combinado con la quinta tormenta invernal situada en el noreste de Texas, Estados Unidos. Esto ya prevé la probabilidad de precipitación de nieve, aguanieve y temperaturas menores a los menos 5 grados centígrados en Chihuahua y Coahuila. En Chihuahua, que ha sido cubierto de nieve y con temperaturas de entre menos 8 y menos 15 grados centígrados, el aeropuerto de Ciudad Juárez tuvo que estar cerrado el sábado y el domingo, mientras 17 tramos carreteros fueron cerrados y 32 municipios fueron afectados. En Sonora, se declararon estados de emergencia en 63 municipios por el riesgo de alcanzar temperaturas muy bajas de hasta menos 12 grados centígrados. En los estados de Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas y Puebla, se mantendrán lluvias aisladas, ambientes fríos y fuertes, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Esta región del norte de México cuenta con una alta concentración industrial. Estados como Chihuahua, Nuevo León y Sonora concentran grandes zonas industriales de maquilas, propiedad de empresarios estadounidenses y asiáticos, así como también de sus socios nativos, quienes a base de emplear a trabajadores mexicanos con salarios miserables, sin derechos laborales, trabajos de riesgo y jornadas de explotación laboral, han conseguido millonarias ganancias. Son cientos de miles de obreras y obreros de la zona norte, entre los cuales muchos han comenzado a pelear por demandas laborales como el pago íntegro de aguinaldos. Esto mientras ellos y sus familias, junto al conjunto del pueblo oprimido y explotado, son quienes sufren las históricas nevadas. Solo buenas recomendaciones. La Coordinación Nacional de Protección Civil y las autoridades estatales ya han comenzado con la lista de recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas, como son: dar atención a personas enfermas de la tercera edad, niños e indigentes, comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, abrigarse con ropa gruesa, protegerse el rostro y la cabeza y cubrirse boca y nariz. También se advirtió mantener los lugares ventilados en caso de uso de calefactor, horno o chimenea, ya que podría intoxicar el monóxido de carbono que generan. Sin embargo, las recomendaciones que lanzan las autoridades son palabras vacías para muchas familias trabajadoras, ya que con los salarios de miseria y las condiciones de pobreza y precariedad, no solo no alcanza a cubrir las necesidades básicas de alimentación de una familia, sino que tampoco les alcanza para cubrir para materializar todo lo necesario para enfrentar los fuertes fríos y sus consecuencias en términos de salud. Por el contrario, queda en una lista de buenas recomendaciones por parte de cínicas autoridades que solo están para cuidar los intereses de los grandes capitalistas y sus empresas. No hay que olvidar que la mayoría de los muertos debido a la intoxicación por monóxido de carbono, por quemaduras o por hipotermia ocurridos en el intento de calentar sus hogares provienen de familias de la clase trabajadora que no gozan de buenas condiciones para enfrentar el frío, pero sí lo hacen las familias de los grandes funcionarios o de los empresarios. Soldados para los fuertes fríos. Es en este escenario que las autoridades han puesto en marcha el plan DN3, que se traduce en sacar más ejército a las calles en los diferentes estados afectados para hacer frente a los embates climáticos. Este ejército, que ha sido implicado en desapariciones forzadas, ataque a luchadores sociales y que han sido señalados por su participación en la desaparición de los 43 normalistas, se pone ahora una careta humanitaria para enfrentar los frentes fríos y al que los medios de comunicación elogian. Pero su presencia en los estados fronterizos es un mensaje que busca también inhibir que sectores de trabajadores continúen saliendo a luchar para enfrentar a la patronal. Obreros dicen, ni un paso atrás. No obstante, en medio de esas extremas condiciones climáticas, laborales y de militarización, es que sectores de la clase trabajadora del norte del país, como son los obreras y los obreros del ESMAR, mantienen una lucha contra la patronal por mejoras salariales y laborales, que de ganarla los pondría en mejores condiciones, no solo para futuras luchas, sino para mantener mayores conquistas y así poder enfrentar los fuertes fríos. Los obreros, mientras limpian su campamento de la nieve, han reiterado que a pesar de las condiciones, la lucha continúa. Miriam, obrera despedida del Exmark, menciona que necesitan leña, necesitamos víveres, necesitamos que no nos dejen de depositar. Nuestros hijos tienen mucho frío, están viviendo unas carencias feas, por eso estamos en esta lucha para sobrevivir. La abogada Susana Prieto menciona que no se ha llegado a la meta de los 76 aguinaldos para los obreros despedidos, por lo que ponemos aquí abajo el número de cuenta para que se continúen los apoyos solidarios. Bancomer, a nombre de la trabajadora Miriam Delgado, cuenta 29107-309-01. Código de transferencia por internet BCMRMX ABA FW02-100-0021 y clave interbancaria 0-121-640-291-073-990-11. Todos estos datos vamos a estarlos nosotros compartiendo en los distintos portales del noticiero de los medios libres, como lo son Facebook y Twitter, para que estén al pendiente de estos números de cuentas bancarias para apoyar a estos compañeros obreros allá en Chihuahua. Y pues bueno, vamos con más información. ¿Ya listo dos veces? Bueno, y vamos este primer día de 2016 a dar una noticia histórica, algo que consideramos importante recordar para reavivar el fuego de la memoria de todos los que escuchan este noticiero. Esta noticia es del 30 de diciembre de 1910. Muere el anarquista guanajuatense Práxedis G. Guerrero Hurtado al frente de un combate contra el ejército de Porfirio Díaz en Janos, Chihuahua. Bueno, y el texto que vamos a presentarles es algo que escribió Práxedis. Oyes, es el viento que desgarra un manto invisible en las sinuosidades de la montaña dormida, el viento de la idea que quiebra sus ráfagas en los ramajes del pueblo inmenso. Hálito tibio y fecundo atraviesa la selva. Cada hoja que toca es una voz que nace, cada rama que mueve es un brazo que arma, voz que une al concierto heroico que saluda al mañana redentor, brazo que se extiende buscando el pecho del tirano. Es el aliento de la revolución. Sientes, es el corazón del mundo que palpita bajo el enorme tórax, es el espíritu ígneo del gigante que rompe su cárcel para lanzar al espacio su verbo de llamas, es el temblor que anuncia la aurora en un cráter, es el empuje de la revolución que avanza. Este texto es de Artículos de Combate de Práxedis G. Guerrero. Año nuevo, que cada mañana sea para mí año nuevo, para echar cuentas conmigo mismo y renovarme cada día. Antonio Gramsci. Cada mañana, cuando me despierto otra vez bajo el manto del cielo, siento que es para mí año nuevo. De ahí que odie esos años nuevos de fecha fija que convierten la vida y el espíritu humano en un asunto comercial, con sus consumos y balance y previsión de gastos e ingresos de la vieja y la nueva gestión. Estos balances hacen perder el sentido de continuidad de la vida y del espíritu. Se acaba creyendo que de verdad entre un año y otro hay una solución de continuidad y que empieza una nueva historia. Se hacen buenos propósitos y se lamentan los despropósitos, etc. Es un mal propio de las fechas. Dicen que la cronología es la osamenta de la historia. Puede ser, pero también conviene reconocer que son cuatro o cinco las fechas fundamentales que toda persona tiene bien presente en su cerebro, que han representado malas pasadas. También están los años nuevos, el año nuevo de la historia romana, el de la Edad Media, el de la Edad Moderna, y se han vuelto tan presentes que a veces nos sorprendemos a nosotros mismos pensando que la vida en Italia empezó en el año de 752 y que 1192 y 1490 son como unas montañas que la humanidad superó de repente para encontrarse en un nuevo mundo, para entrar en una nueva vida. Así, la fecha se convierte en una molestia, un parapeto que impide ver la historia, que la historia sigue desarrollándose siguiendo una misma línea fundamental, sin bruscas paradas, como cuando el cinematógrafo se rompe la película y se da un intervalo de luz cegadora. Por eso odio el año nuevo. Quiero que cada mañana sea para mí año nuevo. Cada día quiero echar cuentas conmigo mismo y renovarme cada día. Ningún día previamente establecido para el descanso. Las paradas las escojo yo mismo. Cuando me siento borracho de vida intensa y quiera sumergirme en la animalidad para regresar con más vigor. Ningún disfraz espiritual. Cada hora de mi vida quisiera que fuera nueva, aunque ligada a las pasadas. Ningún día de holgorio en verso obligado, colectivo, a compartir con extraños que no me interesan, porque han festejado los nombres de nuestros abuelos. ¿Deberíamos también nosotros querer festejar? Todo esto da náuseas. Espero el socialismo también por esta razón, porque arrojará al estercolero todas las fechas que ya no tienen ninguna resonancia en ningún espíritu. Y si el socialismo crea nuevas fechas, al menos serán las nuestras y no aquellas que debemos aceptar sin beneficio de inventario de nuestros necios antepasados. Tomado del libro Bajo la Mole, Fragmentos de Civilización, de Antonio Gramsci. Vencer al silencio y al enfrentar al pasado con sus errores, lo fácil que es olvidar al ejemplo bueno, lo duro que es admitir equivocaciones. Pero los golpes son los que nos enseñan que nunca aprende al que la emergencia le sale huyendo. Por eso hay que darle cara ante la tormenta, con nuestro amor y fe por bandera y de frente al viento. Siempre aparece el sol tras los aguaceros, siempre tras la tormenta llega la calma. Después de los tiempos malos llegan los buenos y premian a los que nos rindieron sus almas. Brillando entre la tierra. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia.